Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. El método cartesiano y el periodismo de avanzada. Cartesiano viene de una mentalidad racional, la racionalidad, el comienzo de la racionalidad, modernidad o algo así. ¿Sabes que Perón firmaba artículos en diarios con el apodo de Descartes? No sabes. No. Mira vos, Perón firmaba una primicia para la una radio. Una columna. Una primicia para firmar. Y si no me equivoco. Lástima que lo dijiste al aire, sino... Y si no me equivoco. Lo firmaba así porque Descartes en alguna época había firmado alguna cosa con el seudónimo Perón para mandarse la parte, no, Descartes, Mario, para ser ahí popular. Ahí tenemos una columna buenísima. Bueno, los usos de la palabra Perón. Hay algún otro. Hay un cuento de Eduardo Wilde que usa la palabra Perón. Cuento que habla sobre la publicidad, que dice, cuenta cómo se trata de imponer un chocolate que se llama chocolate Perón. El chocolate Perón es el mejor chocolate Perón es el mejor chocolate, Perón. Perón tuvo una gran vigencia. Esto no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero por ahí es más interesante. En cualquier caso, el bueno de Descartes, y seguramente en esto estoy simplificando, pero el hombre también trataba de hacerlo, en algún punto decía que si alguna cuestión no se comprendía era necesaria descomponerla, dividirla en tantas partes como fuera necesaria, para precisamente facilitar la comprensión, o sea, un método de lógica. O sea, si vos tenés un entramado muy grande, separás en distintas partes, lo vas estructurando para poder razonarlo. Esto es cierto, o sea, vos tenés un entramado, lo vas dividiendo en partes, pensar es organizar y jerarquizar. Si vos no jerarquizás y no organizás, no pensás, y sos un poco como el famoso Funes y del Memorioso, de Borges, que se acordaba de todo, conocía todos los detalles, pero como no tenía ninguna estructura de pensamiento, no podía sistematizar que, digamos, que más allá de que ningún árbol es igual a otro árbol, todos los árboles tienen una serie de características comunes que son interesantes. ¿A qué viene todo esto? A que el periodismo avanzado, voy a empezar a llamar así al periodismo con el que disputo, con el que estoy de diferencia, porque si no me gusta que se digan independientes, no me gusta ser despectivo, no me gusta. Entonces, el periodismo avanzado, el gran periodismo que hay en la Argentina, el periodismo dominante, que a veces también le digo, pero bueno, dominante es una condición empresaria, digamos, no periodística. El periodismo avanzado, el periodismo que hay que aplicar. Hay dos noticias hoy, las hemos escuchado juntas en el servicio informativo, que merecen verse. Una, que también tuvo tratamiento en el programa de Lucho Galén, de Mañana Más, hace un ratito, porque estuvo la embajadora Alicia Castro, es la interpelación que le hizo la embajadora a el canciller inglés, en una especie de conferencia abierta que había el canciller. La embajadora lo sorprendió, rompió el protocolo, le hizo una pregunta desafiante acerca de la relación con Argentina, lo puso en un poco lumbrete, el otro se puso, lo vio, ya discutieron, ni discutieron, contestaron, emboscada, lo llamó un diario inglés, emboscada lo llama un par de diarios argentinos, en especial Clarín, pero no encomillado, lo llama igual. La verdad, en verdad, la palabra emboscada, como tantas metáforas bélicas que usamos todos, es tramposa y es capciosa. ¿Por qué usamos las metáforas bélicas los periodistas? Para acentuar la densidad de lo que hablamos, porque si nosotros decimos que hay unas diferencias en la Unión Cívica Radical y que hay dos grupos, o sea, suponemos que la gente no nos va a mirar, se va a quedar mirando por la tele, viendo cómo va Bailando por un Sueño, mirando mujeres en la calle, buscando un kiosco para comprar cigarrillos. Y en cambio, si decimos hay una guerra, hay dos trincheras, los soldados se pertrechan, la gente se va a entusiasmar. Mentira, porque la gente lee eso como agua, es lo mismo. Vos, como cuando todo es guerra, nada es guerra. Cuando todo es holocausto, nada es holocausto. Cuando todo es violencia, nada es violencia. O sea, es decir, el público que no es tonto y que lee todos los días o que escucha todos los días también está prevenido contra esas cosas. Entonces, cuando dice guerra y radicalismo, no es que piense que corrió sangre en la convención. Piensa que discutieron Gil, La Vedra y Aguad, que no es lo más bélico que hay en el mundo, digamos, y uno, digo, entonces, uno se imagina, es más, si hubiera habido piñas entre ellos, lo cual quiero aclarar, tampoco es tan grave, ni tan pernicioso, y en algún encuentro partidario puede haberlo, si no se viene el mundo abajo, si hubiera habido piñas, el título diría hubo piñas, porque las piñas son más que la guerra, en realidad, digamos, una piña o un insulto fuerte es más que la guerra, porque es de verdad, por lo menos es algo, la guerra es una metáfora. Las metáforas hay que dosificarlas aún en el periodismo avanzado. En definitiva, la embajadora acudió a un giro ingenioso para plantear una discusión, hacerla pública y conseguir repercusión en los medios, que es lo que consiguió. No le faltó el respeto a nadie, no instaló ninguna circunstancia violenta, no agredió físicamente ni verbalmente al canciller, lo que clara, por supuesto, hubiera estado mal. Sencillamente jugó un poco con las reglas, transgredió algo las reglas para insertar un hecho en la agenda. Lo logró, está bien. Se puede discutir si es bueno, si es malo, qué sé yo. Hay que encasillarlo bien. Y en algún punto también, no es forzoso que todo, que determinados medios argentinos siempre estén en contra de las posiciones diplomáticas argentinas. No es forzoso que estén a favor. Pero ese alineamiento lineal, más allá que hacia el periodismo avanzada, que uno respeta mucho precisamente porque es de avanzada, en fin, es exagerado. Y por otro lado, y allá vamos a Descartes, no solo hay que separar lo separable, sino que hay que juntar lo juntable para razonar, que es la otra parte. O sea, no es que vos tenés un reloj, ¿no? Es decir, lo partís, lo abrís, lo refarrabás sobre la mesa y con eso comprendés. No, vos tenés un reloj, lo abrís sobre la mesa, tenés la capacidad para recomponerlo, para ver cómo anda, lo hacés funcionar. Y cuando tenés dos partes ensamblables que forman un todo, también tenés que comprenderlo. O sea, vos también tenés que tener capacidad no solo de desagregar lo complejo, sino de hacer conjuntos de lo que es diferente y tienen unidad. ¿A qué me refiero? A que la Argentina consiguió un puesto no permanente, por cierto, porque los integrantes permanentes son muy pocos, muy calificados y tienen derechos gigantescos y antidemocráticos en la Feria Internacional, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y por qué lo consigue? Pues tiene todo el apoyo de todos los países de la región, de todos los países. ¿Y por qué lo tiene? Porque somos brutos, asesinos, nos odian en el mundo, estamos solos. No debe ser. Algo anda mal. ¿Cómo hace por eso? O sea, ¿por qué si estamos aislados nos votan? ¿Por qué si Chile, Colombia y México son países ejemplares? Todos somos ejemplares, todos sabemos lo bien que se vive en Chile, lo bien que se combate al narco en México, lo formidable que es la situación de la seguridad cotidiana en Colombia, con todo el respeto, porque hay otras cosas que también. Brasil, que se queda maestro, todos nos desprecian, nadie nos da bola, todos nos votan. Algo debe andar mal ahí. Y ese algo aparte se conjuga con la otra acción diplomática. Esa acción diplomática tan indecorosa, tan violenta, tan irrespetuosa a las formas, no nos deja fuera de la competencia. Nos deja en el lugar en el que estamos, con nuestros aliados, que son los vecinos, los cercanos, y en contradicción con los otros, que son los grandotes del barrio, con los que andamos como andamos. Negociamos, vamos, venimos, tenemos mejores momentos, peores momentos. Con los ingleses no estamos en condiciones de tener una relación almibarada porque, entre otras cosas, le estamos discutiendo las Malvinas y no quieren concedernos ni siquiera una mesa de negociación. Se va entendiendo un poquito de método, un poquito de raciocinio, un poquito de respeto a la inteligencia del lector, del oyente o del televidente. Un poquito de ayuda a su inteligencia, que esa es la tarea de editar. ¿Qué es lo que haces vos cuando editás, cuando proponés un esquema de noticias? Lo que vos hacés es ayudar a su inteligencia, es decir, mira, esto cuando vos jerarquizás, esto es lo más importante, esto es lo segundo, esto es adjetivo, estas dos cosas están en la misma página o en dos páginas anexas porque tienen algo que ver. Esto se pone muy al final porque es subalterno. Entonces yo ayudo a tu inteligencia ahí cuando no la insulto. No la insulto, a veces la insulto. Esa es la tarea de los medios avanzados, no creo porque son medios avanzados, pero a veces se dedican, ¿qué le vamos a hacer? Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Seguimos insistiendo con los temas musicales con gerundios, insistiendo y repicando y todo. Y diciendo. Y dando. Y dando. Y Fernando. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, también el 0810-222-0870. Estamos en Facebook, por supuesto, Gente de a Pie, y no dejen de consultar nuestro blogspot, www.gentedeapie-delmedioradionacional.blogspot.com. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18 a 20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmurek, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. Salta. En Salta. En Jujuy. Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felipe Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Catagal Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Llegada. A esta hora. En otoño. Estás escuchando La Radio Pública. 12 del mediodía. 40 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Argentina se informa. Último momento. El Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto ferroviario, por lo cual mañana los trenes circularán sin inconvenientes y en todas las líneas. Ampliaremos. Yo soy el capitán de navío Héctor Bonzo, comandante del crucero General Belgrano. Radio Nacional presenta el documental Malvinas 30 años, la historia oculta de la Armada. Existen indicios que hacen presumir su hundimiento. El hundimiento del Belgrano fue utilizado por la dictadura para victimizarse. ¿Por qué no se atacó? La historia oculta de la Armada. Una investigación de Diego Dominelli. O sea, si torpedeaban. Imposible sería. Sábado 5 de mayo, 18:30 horas, en el auditorio de la radio Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Uno ya estaba ahí y lo que quería era jugar la batalla. Nacional, la radio pública. Argentina. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Rodolfo López le dice, en el chino tiene 60 años, trabajó en YPF, en Comodoro Rivadavia, nació en La Plata, fue despedido en el año 91, trabajó sobre todo en Neuquén, en Wincul, y ahora vamos a hablar un poco con él, porque lo tenemos por línea telefónica. Le agradecemos habernos atendido. Rodolfo López, Mario Weinfeld de este lado de la línea, en Radio Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, Mario, pero no me dicen chino. ¿No? Me dicen Chiru. Chiru. Sí, es un sobrenombre que viene a ser la primera parte del sobrenombre de Chirulilo, que es un pajarito que anda en Neuquén, ahí es mi maestro. Ajá. Yo seguía, cuando era muy jovencito, seguía un maestro de un viejo caudillo de perforación, el que le decían el peludo Durán, que fallecido ya, que en paz descanse, me puso el chino porque es un pajarito muy nervioso y yo era muy flaquito, chico y muy activo, entonces me decía, tranquilo, Chirulilo, tranquilo, Chirulilo, me decía. Ajá. Así que ahí vino Chiru, que más corto. Qué más corto. Naciste, nos tuteamos, sí. ¿Cómo? Nos tuteamos, sí. Sí, por supuesto, por claro. Supuesto. Naciste en La Plata, te recibiste de ingeniero mecánico y ya realizaste un posgrado en UBA becado por YPF. Claro, en esa ¿eso cuándo fue, más o menos? Años atrás, cuando mientras fue YPF del Estado, claro. YPF como hogar del Estado, Ferrocarriles Argentinos, daban beca a los profesionales jóvenes para especializarlos en distintas ramas. Entonces, ahí nos juntaba un montón de gente, en esa época, en el 70 y algo, era, nos juntaba muchísima gente de todo el país a los cursos que daba, ya recibido nosotros, muchos ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, geólogos también, todos los años se juntaba gente en la Universidad de Buenos Aires a hacer un curso de posgrado becado por YPF con el compromiso de trabajar por lo menos un año y ver entonces si nos quedamos en YPF o no. Entonces yo me anoté en la parte de explotación en los yacimientos petroleros, que me gustaba esa idea, media, digamos, de esa época media romántica, ir a la Patagonia, hacer patria, esas cosas. Y no, estaba un montón de gente, ¿no? Claro. No, amigos de Rosario, todos lados fuimos. Después nos repartieron por todo el país. Y entonces vos ya capacitado y becado por YPF, cuando te becaban, ¿qué quiere decir? ¿Que te daban una plata que te alcanzaba más o menos para qué? Como era una cantidad de plata, el básico de la categoría de ingresante de YPF, digamos, en esa época. No sé, es como si fueran de ahora unos 1.500, 2.000 pesos de ahora, me imagino una cosa así. Claro, y eso te alcanzaba para vivir, para sobrevivir con lo justo en La Plata y estudiar, digamos. Claro, no, había que vivir, por ejemplo, yo vivía en La Plata y viajaba, después al último me fui a la pensión con otros estudiantes de Rosario, claro, de Salta, que había de todo. Nos juntamos, nos fuimos a vivir un montón de amigos ahí a una pensión en Buenos Aires. Claro. De ahí estudiamos, compramos, teníamos que pagar la comida, la pensión, claro, la ropa, todo eso, ¿no? Se rebuscaban y podían estudiar. Exactamente. Y en 1900, y de ahí luego empezaste a trabajar y fuiste y trabajaste, por lo que tenemos acá, y vos confirmame si estamos en lo correcto, trabajaste un tiempo en Plaza Winkle y luego fuiste a Comodoro Rivadavia, ¿es así? Es así, ahí en Plaza Winkle, que es el yacimiento base, ¿no es cierto? Claro. Que en la campaña, tanto para la zona de Catriel como de Rincón de los Sauces. Yo estuve en Rincón de los Sauces cuando se cayó ese famoso avión de esa época, un Abro que cayó y mató un montón de amigos, y de ahí murió un montón de amigos nuestros. Hay un monumento ahí en Rincón de los Sauces a los muchachos, ¿no? Y entonces empezaste a trabajar ahí. ¿Y de qué trabajabas? Y yo trabajaba en los equipos de perforación, primero de training, después de supervisión menor, y después con el tiempo nos fueron después de 4 o 5 años de preparación, nos fueron dejando como para ser supervisores general de los equipos de perforación, de pozo de petróleo y gas. Ajá. Y después pasó, la etapa ya venía ya de mucha actividad privada, y un grupo de gente nos prepararon para inspeccionar los equipos contratados. Ajá. A un grupo de gente nos separaron de los equipos propios, uh-huh, y nos mandaron a inspeccionar, a supervisar la perforación de equipos contratados por YPF. ¿Y cuándo empezaste a realizar actividad sindical, Rodolfo López? Y ya desde el comienzo, bueno, yo en mi actividad universitaria también había sido medio dirigente estudiantil. Ajá. Así que ahí en el trabajo apenas, estaba un derecho a la sindicalización muy grande, ¿no es cierto? Sí. Entonces en esa época era muy común que los profesionales también estuvieran afiliados al sindicato. Claro. Hasta los jefes de división estaban afiliados, uh-huh, al sindicato. Jefe de departamento también. Claro. Así que era muy común. Así como en la parte de la oficina, en perforación había dos sectores. En la oficina técnica había gente que trabajaba en el campo y gente que trabajaba en la oficina. Y faltaba un subdelegado de la gente, de los profesionales que trabajaban en el campo, digamos. Ajá. Entonces ahí salió la idea de que era necesario hacer un subdelegado de la parte de la oficina técnica que controlaba los inspectores, los ingenieros training, todo eso, y ahí surgió la idea esa, y bueno, me ofrecieron y acepté. Ajá, ¿eso sería aproximadamente cuándo? Y eso fue antes del golpe, eso fue en el 74, 75. Ajá, ahí aceptaste esto, cuando vos decís eras profesional, ¿qué rango tenías más o menos? O sea, ¿era un rango jerárquico relativamente alto, medio, tenías un sueldo pasable, importante, alto, ¿cómo era tu labor? Porque en realidad los profesionales dentro de la carrera de YPF iban por carriles diferentes, no competían con la gente de planta. Ajá. Para no competir de forma general, porque si uno entraba al turno de perforación rápidamente, naturalmente, que podía ascender más rápido, entonces era una competencia media como desleal. Claro. Entonces iban por carriles diferentes, por no haber problemas y de choques, iban por un carril diferente. Uh-huh. Y era la categoría más o menos como podía ser como una especie de capataz. Ajá, entiendo. Pero, y con el tiempo fui ascendiendo, me pasaron a segundo jefe de la oficina técnica en Plaza Winkle. En Plaza Winkle. Y después te fuiste a Comodoro. Sí, Comodoro me trasladaron también en esa época, me trasladaron más adelante, después de la, durante la dictadura me trasladaron. Uh-huh. Y acá empecé a rever de abajo también de a poco hasta que quedé de la etapa democrática, quedé jefe de la oficina técnica de perforación, donde hacíamos los planes de perforación, los programas de perforación. Y era delegado de base por ahí. Y de ahí donde surgió la idea también, con la apertura democrática, surgió la idea también de organizar en la oficina técnica de Comodoro Rivadavia, la delegación de la oficina técnica, y bueno, ahí salí delegado de la oficina técnica, y como yo ya empecé a militar también. Como había estado en la etapa anterior en la Juventud Trabajadora Peronista, hicimos una agrupación en Plaza Winkle, nos guardamos, muchos compañeros cayeron en cana, claro, como Rich, otros compañeros desaparecieron. Uh-huh. Ahí muchos nos guardamos y empezamos a trabajar también en el sindicalismo peronista y formamos una agrupación, Y con el tiempo fui también dirigente de esa agrupación y fui candidato a secretario junto del sindicato. Esa era la época en que tallaba muy fuerte Diego Ibáñez en el sur. Exactamente, nosotros éramos de la banda de Diego Ibáñez, aunque teníamos un enterismo y teníamos una diferencia, pero bueno, estábamos todos juntos igual. Claro. En la apertura democrática nos metimos, estábamos todos juntos. En la apertura, y después los caminos, sobre todo, imagino, desde el momento de la privatización, sobre todo, empezaron a diverger. Claro, ahí en ese momento cuando Diego Ibáñez, digamos la corriente, porque se iba personalizando Diego Ibáñez, sería algo injusto e incorrecto por otro lado. Sí. Hay una claudicación de toda esa corriente sindical cuando aceptan, digamos, por la etapa de Menem, primero con Alfonsín muy duro, y con Menem aflojan en el sentido de aceptar la privatización de áreas periféricas. Sí. Que le llamaban áreas periféricas porque eran de menor producción. Ahí muchos no resistimos y empieza la crisis interna y bueno, ahí se rompe... Y un sector que rompimos con esa posición, a mí me soltaron la mano, digamos, me marcaron claramente como un dirigente, digamos, que podía tener, digamos, para ello amenazar o de alguna manera molesto. Y bueno, me marcaron con la empresa y con el sindicato, me marcaron para echarme, ¿no? Y te echaron a pesar... hasta que me echaron en julio del 91, me echaron violando todas las normas porque... Claro, eso te iba a preguntar. ...de la federación, congresal titular de la federación, sí. y delegado de base, violaron todo, así que siguió... Un largo juicio por reinstalación, yo rechacé, salió en todos los diarios, rechacé la plata como por la cual intentaban indemnizarme, que en esa época eran algo de, en esa época, en el 91 eran, creo que cerca de 50.000 dólares, 40.000 dólares, 50.000, no me acuerdo bien. Que era mucha plata. Era plata, sí, pero yo la rechacé porque, claro, obviamente, que tenía un compromiso y yo sentía, claro, que tenía que hacer así, ¿no? Claro, porque la plata ahí incluye, es una compensación a la estabilidad sindical, no es un despido común, pero obviamente si la cobras renuncias a la continuidad. Claro. Entonces, en 1991, te despiden injustamente... Y vos comenzás, ¿qué haces entonces? ¿Qué haces de tu vida laboral por desde entonces, digamos, hasta ahora? Te pido un poco de síntesis, desde luego, pero bueno, para seguir tu carrera, bueno, y tu vida. Yo tenía la ventaja que estaba solo, y en esa época, durante 4 o 5 años estuve sin trabajar, solamente de un pequeño departamento que en Plaza Winco, yo hace un amigo que me insistió, yo despilfarraba toda la plata. Ajá. Así que en esa época tengo un pequeño departamento en Neuquén que me bancó. Por eso está solo también. O sea, me bancó la comida y otras cosas más. Y como yo estaba pagando una pensión de YPF, que tenía todos los gastos pagos, me la fui a rebuscar y seguir militando. Con lo cual, a los pocos años presentamos batalla y presentamos elecciones. Ajá. Salimos segundo, un compañero nuestro salió congresal y bueno, ahí después de un periplo de desocupado durante un tiempo y juicio sumarísimo hasta que empecé a trabajar en el 90 y ya en el 95 empecé a trabajar por mi cuenta ya. Ajá. Primero como docente en la escuela secundaria y después me llamaron a trabajar en el equipo de algunas compañías pequeñas. Está bien. ¿Y cuándo volviste a trabajar en compañías petroleras? Y bueno, en compañías petroleras empecé a trabajar hace 8 años en esta que estoy trabajando actualmente, ¿no? Acá en el yacimiento del Tordillo. ¿Que eso queda en Comodoro? Queda en Comodoro Rivadavia, a 25 kilómetros cerca de Comodoro Rivadavia, casi todo asfalto. Y después entra un yacimiento del Tordillo, un yacimiento clásico, muy común acá en la zona, que lo tiene la compañía Tech Petrol. Ahí trabajo hace ya 8 años, hasta primero contratado me pasaron efectivo, la primera vez que... Después de tantos años pasa a ser efectivo en la actividad petrolera. Perdón, a ver si te entiendo. ¿Del 91 hasta ahora nunca fuiste efectivo? No, del 91 hasta hace 8 años atrás. Hasta hace 8 años atrás nunca fuiste efectivo. No había sido efectivo. Siempre trabajé por mi cuenta, o sea, como monotributista, esa cosa. O sea, laburaste siempre, pero siempre en una condición precaria, siendo... Ah, sí, a veces trabajaba 4 o 5 meses al año, pero había trabajo. Claro, siendo que tenés experiencia, que tenés una calificación profesional y todo eso, trabajaste 12 años en condiciones precarias. Y sí, porque yo acá estoy bien calificado, digamos, ¿no? En el sentido de que lo consideran máster, supervisor máster, algo así, ¿no? Claro. ¿Y qué? He trabajado en Ecuador, en México. Entonces, Rodolfo Chiru López, ¿qué pensás vos? ¿Qué te despierta vos con tu historia, con tu trayectoria, con tus vivencias, la hipótesis, la perspectiva certera y cercana de que YPF se renacionalice? ¿Qué te motiva? ¿Qué no, te hace eso pensar? A mí, el otro día hablaba con alguien, no sé si era de ustedes, para mí son días de flores. Ajá. Digamos, yo lo defino así, a pesar de que soy fierrero, pero uno también tiene su forma de ver las cosas. Para mí son días de flores, yo veo flores. Me imagino veo flores yo. Es como una especie de primavera. ¿Y vos te animarías, te gustaría volver a laburar a YPF? Y yo entiendo que sí, que yo creo que tendría que volver. Ahora, el tema está, que me parece que lo más lógico, un, una, un, un reconocimiento histórico a todos los que caímos en la lucha, especialmente los que caímos por razones políticas y caímos en la lucha y nunca dejamos por recuperar y luchar por el patrimonio nacional, tendría que haber un reconocimiento histórico, ofrecernos volver a trabajar. Uh-huh. Malo que estamos activos, hay gente muy grande, obviamente. Claro. Pero por lo menos llamarnos, decirnos algo, dar una placa, una nota, algo. Sí. Y hacer un reconocimiento, porque durante mucho tiempo fuimos todos los defenestrados, los perseguidos, los que no, después de un tiempo no, porque veían que tenemos razón. Ahora reconoce todo el mundo que, no como decía Estensoro, que habían echado la grasita, decía Estensoro, que todos los que andamos como los despreciables en todo el país somos los que realmente, cuando hay problemas, nos llaman a nosotros. Claro. A los que tenemos experiencia de campo. Uh-huh. Y no estos yuppies, que a veces unos yuppies formados con la concepción neoliberal, así que mucho pobre poi, pero poco campo, ¿no? Exactamente. Rodolfo López, el Chiru, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública. No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos a todos los que creo que hay mucha gente que se debe recordar y se está escuchando Radio Nacional acá en el Yacimiento de Comodoro y en otros lugares de Plaza Huincos que me conocen mucho. Un gran... Y nos encontraremos otra vez por la jeta esta del Petróleo Nacional. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sí, buenas tardes. Es un mensaje para gente de a pie. Mario, no entiendo por qué no se habla del tema este de la base norteamericana del Chaco. Es realmente preocupante. Es decir, no... Yo lo había leído hace un par de semanas en la revista Barcelona, pensé que era un chiste, pero parece que no tiene nada de chiste, parece que es verdad. ¿En cuánto nos puede llegar a perjudicar eso, no? Alba Noemí Pérez Aiz escribió en nuestro muro en Facebook: muy interesante tu palabra y comentario sobre las noticias, Mario, nos quieren hacer deglutir algo ya masticado. Como a tantos, prefiero las noticias y procesarlas por mí misma y que no menosprecien mi inteligencia. Abrazo, gracias. Hola, ¿qué tal, gente de a pie? Buenas tardes, Marta de Vos. Señor Wagner, Nora y todos, quiero trasladarles una inquietud que se me ha prendido en la cabeza como idea. ¿Por qué seguimos diciendo Latinoamérica? Ahora que estamos todos juntitos y nos amamos y nos hemos incluido, sobre todo nosotros, que parece que nos costó más... al decir Latinoamérica, ¿no dejamos a los ancestros afuera? Porque Caribe está bueno, porque es el nombre de una tribu de la zona. Pero al decir Latinoamérica, siempre estamos... La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Sí, toda esa cuestión de las denominaciones de la región, y pido ayuda, acá tengo un historiador y un filósofo político de la talla de Martín Rodríguez, que no digo cuál es la talla. la talla, después decimos si es grande o pequeña la talla. Digo, esto siempre genera dificultades, porque desde siempre, desde hace mucho tiempo, ahora se ha complejizado un poquito más, pero, digamos, Hispanoamérica, que tiene su encanto, bueno, deja fuera tan luego a Brasil para empezar, y entonces es una dificultad. Latinoamérica, que alguna vez tuvieron su interés los franceses y demás, suma, es decir, en Latinoamérica entra, por ejemplo, la Guayana Francesa, que no tiene mucho por qué, y a esta altura uno caracteriza que, bueno, a esta altura, sobre todo, en los últimos años, que se valoriza más la presencia, la historicidad de los pueblos originarios, bueno, tiene esa característica, digamos, hispanófila. Todo es complicado. Yo, en general, trato, con las complicaciones del caso, de decir, de buscar el mínimo común denominador y decir, o la región, que es un poco impreciso, o América del Sur, digamos, que es, bueno, que es algo más definitorio, o algo por el estilo, o ir a las siglas de los organismos internacionales que vertebran en cada caso, UNASUR, CELAC, MERCOSUR y demás. Ninguna calza redondita. Indoamérica, decían también algunos de los historiadores revisionistas, tiene su encanto. Todas dejan un flanco débil en comunidades que, por otra parte, se han formado de modo parcial aluvionalmente y de modo parcial bélicamente o por conflicto, y esto es muy difícil de saltar. No sé qué piensa el historiador Magno de esta mesa. No, hay toda una historia con la palabra Latinoamérica, porque es para oponerse justamente al norte. Claro. Y también las palabras se resignifican un poco, ¿no? Claro. literalmente, es verdad que deja fuera a los pueblos originarios, pero en el uso político de los últimos 50 años están incluidos. Es, un, es también un nombre de guerra Latinoamérica. Y la decía Johnny Tedesco, digo, que hay que tener en cuenta también, ¿no? Decía, yo soy latinoamericano, es importante, claro. Digo, pues figuras como Johnny Tedesco, digo, intelectuales de ese fuste no pueden ser olvidados. Gaby, por favor. La noticia es en la radio pública, en Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 19 grados 7 décimos, humedad 64%, presión 1016, decimal 8 hectopascales, cielo algo nublado. La Cámara de Diputados inicia el debate para recuperar la soberanía hidrocarburífera del país. El oficialismo aseguran que la norma que plantea la recuperación de YPF por parte del Estado Nacional alcanzará los 200 votos en la Cámara de Diputados. Respecto del consenso alcanzado por la norma que impulsa el oficialismo, la diputada de Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, decía lo siguiente. Me parece que ha habido una reflexión por parte de algunos bloques acerca de la importancia de las políticas públicas. Y aquí en adelante me parece una buena noticia. Lo que sí me pregunto es qué se va a hacer si hay otro signo político que gobierna alguna vez en Argentina. La sesión que tendrá como único tema la recuperación de YPF por parte del Estado comenzará hoy a las 3:30 de la tarde. Pasará un cuarto intermedio cerca de la medianoche y retomará mañana su actividad a las 10 de la mañana para finalmente llegar a la hora de la votación cerca de las 20. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Alicia Castro dijo que Clarín distorsionó el episodio con el canciller inglés por Malvinas. La embajadora argentina en el Reino Unido se refirió a la pregunta que le realizó al ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, William Hague, por la soberanía en el Atlántico Sur. Puedo asegurarle que sé cuando tengo que usar la palabra, respeto el uso de la palabra y hago que respeten mi uso de la palabra. De modo que eso es una ficción del Clarín, pero no nos debe sorprender si lo lamentamos. Entiendo los intereses a los que responden, el trabajo sucio que hacen algunos, en fin, uno entiende determinada lógica. Pero en la causa Malvinas, ver a Clarín que se ponga del lado de los británicos, es decir, que haga una clara operación de prensa para ridiculizar, como si yo le hubiera hecho un piquete, como si hubiera interrumpido la conferencia y como si después que el canciller me habló yo hubiera vuelto a hablar en ese porteño que vulgariza la corresponsal que no estaba. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el paro de trenes previsto para mañana. El secretario de Formación Sindical de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacía, confirmó que el gremio fue notificado por la cartera laboral. El dirigente anunció que fue postergada la medida de fuerza y manifestó que espera que se solucione el conflicto durante los 15 días de apertura del diálogo. Deportes. River entrenó en el predio de Ezeiza pensando en el próximo partido que será el sábado 18-15 ante Gimnasia de Jujuy. Almeida pondría en cancha los mismos 11 que igualaron en 1 ante Aldo Civi. Hoy hubo un partido amistoso de los suplentes ante Tristán Suárez, fue victoria del conjunto millonario por 4-1. Después del entrenamiento, habló su capitán, habló Fernando Cabenagui. Estamos tranquilos porque estamos entrenando muy bien, estamos jugando bien. Y es verdad, sí, cometimos un error o lo podríamos haber cerrado antes del partido con 2-0 y si no, 1-0 tiene que terminar así. Es un resultado que también sirve porque Central o Instituto han ganado también muchos partidos 1-0, entonces eso también sería importante para nosotros, pero bueno, trataremos de mejorar esos pequeños detalles que nos quedan para tratar de lograr el ascenso directo. La palabra de Fernando Cabenagui, mañana los hinchas de River podrán adquirir las entradas pensando en Gimnasia de Jujuy, serán en las boleterías del Monumental de 9 a 19.30. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal y sus alrededores, 19 grados 7 décimos la temperatura, 64 el porcentaje de la humedad, presión 1016,8 hectopascales, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud. intercalando antes de que Gaby esté anunciando un tema musical con gerundio, la cuestión de la conciliación obligatoria. Es una institución que establece la potestad del Estado de forzar a las partes que están en el trance de tener un conflicto sindical a evitar medidas de fuerza durante un lapso determinado. El lapso está fijado por ley, se puede prorrogar una vez, y entonces eso es un mecanismo que se tiene precisamente para inducir a las partes a seguir negociando para que no haya abusos de la medida de fuerza, en fin, para que haya una regulación. La conciliación obligatoria, como todo ese tipo de medidas, se puede tomar en determinadas circunstancias y se puede tomar en algunas ocasiones, no se puede usar permanentemente porque si no obviamente se impediría el recurso a la medida de fuerza, que son lícitas cuando se le hacen cumpliendo todos los recaudos que estipulan las normas. ¿Qué es lo que pasa con la conciliación obligatoria en muchos de los conflictos que hay en la Argentina hoy? En la Argentina, según un recuento, una estadística que hizo el Ministerio de Trabajo el año pasado, el número de conflictos sindicales ha mermado notablemente de 2008 hasta la fecha, hasta 2011, que es cuando se hizo la última cuenta, en forma más o menos escalonada. Lo que ocurre en cantidad de conflictos y en cantidad de personas involucradas. De cualquier manera, el año pasado, según los conflictos, en este sentido son los que llegan al Ministerio de Trabajo, digamos. O sea, es una contabilidad rigurosa y sencilla, relativamente puede haber algún conflicto que se resuelva de otro modo y ese no cuenta. Pero los que llegan al Ministerio de Trabajo el año pasado fueron ligeramente menos de 1.000 y comprometieron alrededor de 1.000.000 de trabajadores. No es poco. No es tanto tampoco para lo que es la Argentina. Lo que es interesante es que baja el conflicto y baja la cantidad de implicados, pero aumenta mucho en proporción los conflictos que son de empresa o de base. Con relación a los conflictos sindicales, como es, por ejemplo, este de ferrocarriles, ¿no? Donde están comprometidas las centrales sindicales. Y los conflictos de empresa o de base son difíciles de sujetar a la conciliación obligatoria, porque la conciliación obligatoria justamente interpela a los sujetos institucionalmente concernidos por estas cosas, a las centrales de empresarios, a los sindicatos inscriptos, etcétera, etcétera. Los grupos de base son más refractarios para hacerlo y en algunos casos juegan y tienen la dificultad de estar en el linde de la legalidad o a veces ni siquiera son legales, pero también sacan provecho relativo a las ventajas, que es que pueden ser más radicales en sus disputas. Estas son unas características centrales y una dificultad central que tiene el modelo sindical hoy en la Argentina, que hay mucha conflictividad por abajo, lo que refleja sin duda que hay mucha representatividad por abajo. O sea, en definitiva, lo que ha crecido en términos relativos es la representatividad de sectores de base o sectores de empresa respecto de las secretarías generales y demás. Este problema no se va a resolver, ciertamente, con la elección que vaya a haber en la CGT, porque no afectaría el núcleo, pero mi percepción es que si en la CGT surgiera un dirigente menos combativo que Hugo Moyano, el fenómeno se potenciaría. Porque a su modo, la misma presencia de Moyano, con su carácter combativo, su capacidad de conseguir cosas y demás, en algún sentido, seguramente contrapesa esto. No del todo, está claro. No del todo está claro porque acabo de dar el dato. Pero seguramente, si hubiera una conducción más transigente con el gobierno nacional, habría más conflictos de difícil manejo. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo le costaría más llegar a la conciliación obligatoria como le cuesta con los subtes, donde está por un lado la UTA, pero por otro lado los delegados de base, los metrodelegados, que son muy beligerantes, que tienen muchísima representatividad y que no es fácil que se ciñan a la conciliación obligatoria. Complicaciones de la vida es difícil, es compleja. A veces hay que desagregarla para que se entienda, como decía el compañero de Cartes, que no era otro que Perón, según te conté hace un rato. Gaby, por favor. Horacio Guaraní lo pidió Ángel a través del Facebook, este tema con gerundio, Amar Amando. Amar, amar, amar. Amar de frente, amar desde la vida hasta la muerte, amar, amar las cosas y la gente, amar de cara al sol sin esconderse, ay, amar. Como ama el niño sus juguetes, amar como ama el pájaro su nido. Amar, amar la flor, amar el trigo. Y tú, cintura fresca del rocío. Ay, no puedo vivir sin amar, amando. Amar como te amé y me has amado. Amar, amar sin que sea pecado. Amar, amar, amar amando. Amar es dar la vida a cada rato. Amar es no hacer trampas, es dar la cara. Amar es el jugarse por su pueblo. Amar es como te amé y tú me amabas. No puedo vivir sin amar, amar. Amar, amar sin que sea pecado. Amar, amar, amar, amando. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Buen miércoles. Buen miércoles para todos y todas. Hay un audio. Quería. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos, doblemente cruel. En este caso, yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que, lamentablemente, la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Y que tal vez nosotros, ahí sí, ahí es error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso el desaparecido como una cosa misteriosa. Bueno, para algunos distraídos es la voz de el, ¿cómo llamarlo, no? El expresidente de facto, uno dice el genocida, Jorge Rafael Videla, en la entrevista con el periodista Ceferino Reato, fruto de la cual es el libro que está circulando, o que empezó a circular hace poco tiempo, que se llama Disposición Final, un libro que leí y sobre el que quería decir algunas cuestiones. Una primera impresión de por qué impresiona un poco, a lo mejor, el itinerario mediático de Videla, que empezó con la revista Cambio 16, pero que tiene en corolario ahora con este libro. Uno tiene la impresión de que la maduración de los últimos años del proyecto kirchnerista, que hizo hincapié en la justicia, ¿no?, y en los juicios por delitos de lesa humanidad, terminó por arrinconar o por zanjar definitivamente la idea en muchos militares presos, detenidos o comprometidos con la justicia, de que podían hacer negociaciones off the record para pedir amnistías o qué sé yo. Si uno hace un repaso y dice, bueno, del juicio a la Junta, después las leyes de obediencia y punto final, después los indultos, después reaparecen las causas, o muchos, no nos olvidemos que Videla desde el año 98 volvió a estar detenido por robo de bebés. Es decir, hay una irregularidad, un camino discontinuo entre la justicia y, digamos, la impunidad, que se quebró hoy, que a partir de 2013 empezó a ser un camino, digamos, lineal y directo hacia la justicia. Entonces, ahí parece que uno, cuando el último triunfo, en algunas declaraciones pareciera que el último triunfo de Cristina, pone definitivamente sobre, o por lo menos los enfrenta a la certeza de que pasaran el resto de sus días en la cárcel, y eso a lo mejor afloja en el sentido de, bueno, ya no hay que negociar off the record entre bambalinas y ahora se puede, a lo mejor dicen, bueno, preferimos hablar y empezar a blanquear. El libro este suscitó un debate en algunos medios, sobre todo medios oficiales, hicieron, me parece, algún eco sobre la, en todo caso, la impropiedad, ¿no?, de que ese libro, de que esa entrevista pueda ser publicada, y sobre todo una cuestión muy subjetiva que son los términos de la entrevista. Yo quisiera decir algunas, apuntar algunas cuestiones. En primer lugar, me parece que el libro aporta algo. Es decir, no me parece, yo lo leí y no es un libro, digamos, hecho solo con la más que suficiente, en todo caso, impacto, más que el suficiente impacto de tener una entrevista con Videla. No, hay una cosa, hay cosas, por lo menos en ese libro, para los que solo leemos ese libro, que dice Videla, que agrega, y me parece que eso tiene un valor periodístico y un valor, y tiene una función social. Es decir, aparece definitivamente la idea de el reconocimiento de los desaparecidos con esa disposición final, que es una palabra o un concepto que no estaba en circulación en los últimos años o en las últimas décadas, y ese reconocimiento vale ese libro y algunas cuestiones más. Me parece que las reacciones, uno dice, ¿cómo desde la democracia? Yo tengo uso de razón desde la democracia. Nací en la dictadura, tengo uso de razón desde la democracia, y sobre todo a partir de lo que fue la transición Alfonsín-Menem, pero recuerdo, es decir, cuáles eran las formas en las que se habló de la dictadura, ¿no? Y eso tiene un, me parece un primer punto, que era, al principio de la transición democrática, la necesidad de recuperar las voces de las víctimas. Hay un gran libro, yo lo recomiendo muchísimo, que para mí es tal vez uno de los mejores libros, que es el de Jacobo Timerman, Preso sin nombre, celda sin número, no sé si, creo que es ese. Y hay una edición, vos Mario te debes acordar, la editorial, vos Sergio también, del CID Editor, una editorial. Varela Cid, y tiene una contratapa espeluznante, porque, pero espeluznante y a la vez históricamente valiosísima, porque pone el libro en las condiciones de la época. Y en el libro se plantea la necesidad de que Jacobo Timerman dé ese testimonio, a pesar de que muchas de las acusaciones puedan ser ciertas. Eso dice la contratapa del libro, que se edita en el año 1983. Las acusaciones contra Timerman. Contra el propio Timerman. Es decir, el libro es una joya. Vamos a decirlo así, es una joya literaria y es un excelente libro, porque además lo escribe alguien que no era un militante político, sino un protagonista complejo, muy complejo de la época, con grandes amistades y que plantea las zonas grises de la dictadura, ¿no? Ahora, también plantea una visión de la condición del preso, también me parece con una, por momentos hasta con una frialdad, con un desdoblamiento increíble. Pero en el libro, en la contratapa, aparece esta situación. Hay una cosa que Fowell marcó, Rodolfo Fowell, el narrador, en sus análisis, hay grandes ensayos, están recopilados, son conseguibles en un libro que se llama Los libros de la guerra, que recopila lo que él llamó el show del horror. Y es como a partir de 1983 hay un destape y aparece un consumo casi mercantil de todas las narrativas, ¿no?, victimizantes, que uno puede reconocer en todo, incluso... Él lo decía, estaban presentes en el video oficial que hizo el gobierno de Alfonsín sobre la presentación del informe CONADEP. Decía, y uno lo ve en, si uno repasa la filmografía de la época, de los años 80, la película La noche de los lápices. Es decir, hay ejemplos muy vastos de las dificultades y del modo en que se empezó a contar la dictadura. ¿Desde dónde? Desde la búsqueda de la inocencia de las víctimas, desde el relato morboso, es decir, aparecen muchas cosas. Pero el primer impulso que uno destacaría en eso es darle la palabra o darle la voz a quienes no tenían voz. Es decir, se puede hacer un análisis político sobre cómo se reconstruían esos relatos. A la vez, existía un impulso y una necesidad por darle la palabra, porque lo que habían ocurrido había sido una represión clandestina, si nadie sabía qué había ocurrido. Y eso me parece que era la tensión de la época. Y digo tensión porque yo cuando era chico yo me acuerdo, por ejemplo, me pongo a pensar en mi propia experiencia, cuando vi La noche de los lápices, película de Héctor Olivera, todos vimos, lo primero que pensé no fue la escandalización del horror, sino menos mal que vivo en esta época, y Dios quiera que nunca me comprometa políticamente y asuma un riesgo de tal envergadura. Parecía la continuidad del disciplinamiento, el efecto, estoy hablando del efecto de la película y no de las intenciones de quienes hicieron la película. Había una sensación. el corolario, digamos. Después aparece, me parece, en la década del 90, la necesidad de encontrar las razones económicas, con mayor fuerza, me parece, aparecen las razones económicas de la dictadura. Dejar de pensar la dictadura como un cuento de buenos y malos, saludablemente, y pensar qué había o qué se puso en juego en aquellos años en términos de cambio estructural en la Argentina y por qué fue necesario, en tal caso, darle a la represión algo más que las que el laberinto terrorífico mental de un represor, ¿no? que la psicologización de la mente de un represor, y darle a la dictadura el volumen y la dimensión de lo que había significado como cambio económico, trabajar sobre los consensos sociales que hubo. Y a la vez en los 90 me parece que aparece otra cosa que es interesante, y es dejar de pensar a la víctima como víctima inocente de quienes fueron víctimas de eso y poner sus historias políticas por encima, ¿no? Que los libros La Voluntad, por ejemplo, de Caparrós y Anguita, aparece eso, ¿no? Como, bueno, no es que llegaron a la ESMA y salieron del colegio y entraron a la ESMA. Era gente con una biografía política que además estaban muchos preparados, entre comillas, no para la dimensión de su horror, sino conscientes de que podían correr ese riesgo. Y me parece que en ese sentido el corolario es este libro de Videla, o esta posibilidad que ya había existido seguramente y regularmente en algunos casos, pero de contar con esas palabras y esos conceptos. Dos cosas que me... y con eso sí termino. ¿Por qué destaco el libro? Y creo que es necesario. Primero, yo creo que la justicia nos hace más libres. Yo creo que la existencia de la justicia en la Argentina, es decir, Reato lo va a entrevistar a la cárcel, no a la mansión o a la casa de fin de semana, lo va a entrevistar a una cárcel, quizás las condiciones dignas que todo preso merece, pero en una cárcel. Es decir, la descripción o lo que uno puede saber incluso de cómo están detenidos los militares es una prisión, no es un loft, digamos. Y a la vez, a lo mejor en las condiciones dignas que merece todo reo, y eso también me parece indiscutible, pero lo entrevista ahí. La posibilidad de que haya habido justicia o que exista la justicia me parece que también libera, es decir, permite ir a buscar. Y si un hombre está preso, si la justicia lo encarceló, ¿qué más lejos tiene que ir uno? ¿Qué tiene que ir Reato? Pegarle un cachetazo, decirle no hablo con vos, sos una basura, golpearse el pecho y gritarle genocida 200 veces, algo que se ha hecho incluso cuando estaba libre Videla. Es decir, me parece que es innecesario ese reclamo. Creo que sí, aunque suene medio bíblico, la justicia nos hace más libres, digamos, porque esto de la verdad nos hace más libres. En todo caso, nos ata menos a una cosa, que Reato lo dice también, de un modo complejo, cuando él dice, yo no me dejo editar por los organismos de derechos humanos, en la discusión que tiene en la televisión pública con el periodista Osvaldo Quiroga, que también a mí me parece interesante. Ese plan, no interesante por él, por lo que él pueda hacer, él insiste con... en donde él se siente libre es en la necesidad de igualar los crímenes o las acciones armadas de la guerrilla con los delitos de lesa humanidad, con la represión. Eso hay que avisarle que no se va a lograr en la Argentina. Pero sí se puede lograr, me parece, un debate sobre la década del 70 que pueda salir de ese perímetro, digamos, de algún modo, entre comillas, sagrado, de los centros clandestinos, de la represión, de las voces pareciera incapaces de ser rebatidas de las víctimas o de los familiares de las víctimas, y poner en una situación muy amplia, que ese libro de Videla sí lo hace, insisto, sí lo hace, en las condiciones en las que se llevó adelante la dictadura, el proceso, la complejidad de esos consensos. Y última cosa, hay un saldo que es, ¿qué significó Videla? Y Videla, en el libro al menos, se adentran en los mitos y creencias alrededor de Videla, de que era una paloma, de quienes eran los halcones. Y el libro, al menos la voz de Videla, confirma dos cosas. Que efectivamente era una paloma, en tanto y en cuanto eso significaba las negociaciones políticas en temas políticos como la proximidad de la dictadura con la clase política o la negociación, por ejemplo, por el conflicto del Beagle. Pero él se encarga de decir, yo no era una paloma para pensar quiénes tenían que morir y que había que disciplinar la sociedad y que había que construir, digamos, un nuevo país sobre la base, un nuevo orden sobre la base de esos crímenes. En eso él no se reconoce como una paloma. Esto de las palomas y los halcones era relato periodístico, sin ninguna duda. Joaquín Morales era un maestro en ese tema, y también de muchas fuerzas políticas, el PC, ¿no es cierto?, que diferenciaba... En el libro aparece explícito, claro, la posición del PC y la relación, y Videla lo nombra, es decir, claro, habla de eso. Claro, el PC, como había un sector pinochetista al cual Videla no pertenecía, había una diferencia grande y todo esto se esclarece. Me parece, Martín, que es bueno, me parece muy buena tu columna, como es usual... Pero digo, me parece que es bueno puntualizar algo que es de cualquier forma un eje de discusión. Hay un eje de discusión. yo casi ahorraría mi posición en este momento, porque por ahí vamos a tratar de trabajarlo más adelante, porque por ahí si no alargo mucho el tramo de tu columna, ¿es válido darle micrófono? Vos lo contestaste. Segundo, ¿qué hace el periodista en ese lugar que vos decís? Digo, mi impresión de los reportajes de Reato y del Español, que le asignan un lugar que no tiene porque se corren de la legalidad vigente, la institucionalidad vigente, que es importante. O sea, Videla es un genocida condenado, y como tal no se lo interroga como un expresidente. O sea, no se lo puede interrogar a Videla del mismo forma que se interroga a Adolfo sobre su presidencia. Digamos, o a cualquiera que le fue a Adolfo, por decir, a De la Rúa, que hizo una presidencia espantosa. Bueno, hizo una presidencia espantosa. Fue un presidente democrático y cometió determinadas cuestiones. Aún respecto a las matanzas que se produjeron, no tiene condena. Yo creo que tiene un grave responsabilidad política para empezar. Pero bueno, no tiene condena. Es un presidente democrático, se le pregunta de una forma. Al dictador, al genocida, condenado, digamos, se lo coloca de otra. Segunda, por supuesto, cada uno puede decir a quién, con quién dialoga y con quién no. Y tercera, una dimensión muy importante, que es ayer acompañé a Daniel Tarnopolsky en la presentación de un tremendo libro que él ha escrito y publicado a fin del año pasado, Una víctima. Le mataron a la madre, al padre y a dos de los hermanos en su momento, le desaparecieron. Y él, preguntado por esto, estaba Inde Pomeraniec en la presentación y le preguntó eso, y él dijo, en Europa está prohibido hacer propaganda del nazismo. Yo creo que no es una prohibición absoluta, tengo la idea, no lo quiero corregir ni nada, no me parece que sea en todas partes. O sea, se puede estudiar Mein Kampf en las academias, en la historia, pero no se puede divulgar Mein Kampf y vender en la librería. Porque son atentatorias contra la democracia. Él estableció una línea ahí. Yo en general soy muy permisivo con esas líneas. O sea, yo en general creo que todo se debe discutir, todo se debe poner en la palestra, porque con la democracia les ganás, digamos, creo yo. Pero, digamos, es un punto de vista. En definitiva, en el aspecto de, ¿cómo decirlo?, de recolección de pruebas, de evidencia, de, a su modo, que no lo son, confesiones, hay una veta interesante. En el aspecto de apología del delito, del crimen, hay una cuestión delicada, que yo no quiero resolver, tampoco sino plantear. Por ahí, a partir de la columna, de tu columna, que es excelente, y de esta visión, por ahí más adelante podemos hablar con colegas periodistas y discurrir sobre este punto. Sí, no, yo ahí no me, digamos, entiendo que incluso ustedes están más... más jerarquizado para hablar de eso, de lo que sería la violación de la ética periodística. A ojo de buen cubero, no me pareció, me parece que el libro se fundamenta en lo que no estaba en la conversación y que este libro pone en circulación. Martín Rodríguez. Lo que pasó y lo que va a pasar, conocelo en Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m. 28 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Fin espacio publicitario. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie. Por la radio pública. El equipo Gabriela. Exactamente, allí en la coordinación está Néstor Pichi Borro, en la producción de Gente de a pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esbenca Sandoval, en la operación técnica Hernán Acosta. Repetimos nuestro blogspot para aquellos que están preguntando en el Facebook, allí fragmentos de nuestro programa, www.gentedeapie-delmedioradionacional.blogspot.com. Andrés Fielbaum es secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile. Nos está atendiendo por teléfono y se lo agradecemos especialmente. Andrés Fielbaum, yo me llamo Mario Weinfeld y estamos en Radio Nacional de Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Bien. Queremos retomar un poco en lo que hace a nosotros. Ustedes han seguido el relato sobre las luchas estudiantiles en Chile. Y la semana pasada hubo una importante y muy masiva manifestación. Y preguntarte, en este momento, ¿en qué lugar está la discusión pública? O sea, decir, ¿qué es lo que está planteando en líneas generales el gobierno y cuáles son las demandas de ustedes, los estudiantes? El gobierno planteó justo 2 días antes de la movilización, probablemente también como un intento de maniobra política, una reforma bastante más amplia de lo que había sido hasta el año pasado, en la cual proponía quitar los bancos del sistema para pasar a un sistema único de financiamiento. Ajá. Te hago una pregunta, Andrés, porque tal vez para explicarlo un poquitito más para el público argentino, que en general conoce, pero que tal vez no está al detalle. ¿A qué te referís con el financiamiento? ¿Qué es el financiamiento? Bueno, en Chile hoy día las carreras universitarias cuestan en promedio unos $500 mensuales. Ajá. Y la mayor parte de la gente, para poder financiarlo, tiene que endeudarse. Uh-huh. Y hasta este año la principal forma de endeudarse era con un crédito especial que daban los bancos. Bancos privados. La propuesta del gobierno, la propuesta del gobierno significa que el crédito, en vez de darlo a los bancos, pase a darlo en el Estado, principalmente. Pero manteniendo la lógica de endeudarse con aranceles carísimos para lo que es la realidad del pueblo chileno. Ajá, o sea, el gobierno plantea que al hacerlo bancos estatales hay una mejora en la situación. ¿En qué sentido? ¿En que los intereses son menores? ¿Cuál es la mejora que plantea, aparte del cambio de privado por público? Si es que plantea alguno. Eso por un lado, y por otro lado que baja la tasa de interés. Que baja la tasa de interés. Mejora las condiciones de cobro, etcétera. Exacto. ¿Y la demanda de ustedes cuál es? O sea, nuestra demanda principal es un sistema público en su totalidad, lo que significa educación gratuita, lo que significa que la educación privada está fuertemente regulada hoy día, si bien para financiarlo se propone que el Estado sea quien se haga cargo. Seguimos teniendo universidades que terminan siendo empresas con aranceles carísimos, con una calidad que nadie regula, y un sistema público que está totalmente abandonado por el Estado, que también es muy caro, bueno, que claramente no es gratuito, en los cuales no hay una democracia totalmente garantizada, etcétera. Entiendo. Nosotros apuntamos a que el sistema realmente se transforme, que se termine finalmente enterrando todo lo que es la herencia de la dictadura de Pinochet en el sistema educativo, que significa un sistema totalmente privatizado y segregado. Con lo que usa el gobierno efectivamente mejora en algo las condiciones de endeudamiento, pero muy poquito, y no un cambio para nada en cuanto a la estructura para cómo se piensa la educación hoy día en Chile. Entiendo. Estamos hablando con Andrés Fielbaum, de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile. Ustedes ya hace mucho tiempo que mantienen una altísima capacidad de movilización y de presencia pública, pese a que sufren represión importante, inclusive con capacidad de poner mucha gente en la calle, y también de hacer algunas movidas o forma de participación muy creativa. ¿Podés decirnos si, desde tu lectura, en este tiempo, en este largo tiempo, digamos, en que vienen luchando, internamente hay más participación estudiantil, hay más jóvenes que se suman a la lucha de ustedes, hay más militantes? ¿Cuál es la reacción social frente a sus movimientos? Es decir, ¿cómo ha evolucionado la relación entre ustedes mismos como grupo político y con lo que podríamos llamar, un poco ampulosamente, la sociedad civil? De hecho, uno de los grandes avances en términos cualitativos de la movilización del año pasado y continúa este año es que efectivamente muchos más estudiantes y también muchas más personas comunes y corrientes han tomado lo que es la discusión política, lo que es la participación política, el hecho de que finalmente lo que hemos estado discutiendo sea tan relevante que afecte en el día a día de cada uno de nosotros y de nuestro país, ha significado que sean mucho más los que están dispuestos a salir a marchar primero, pero también los que están dispuestos a discutir de política, a discutir cómo seguir avanzando, qué sistema educativo queremos. Son mucho más los que están dispuestos, por ejemplo, de la sociedad civil el año pasado respondieron haciendo caceroleo, etcétera. y son mucho más o menos que están dispuestos a organizarse, a participar políticamente de forma continua, porque se dan cuenta de que es la única forma, la única herramienta que tenemos para transformar el país y hacerlo más justo. Uno de los grandes legados que nos dejó la dictadura era una sociedad totalmente despolitizada y con mucho miedo además a la política, y eso es algo que está empezando a terminarse. Estamos hablando con Andrés Fielbaum de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile. Se observa en las imágenes que llegan a Argentina mucha represión física, policial y demás a las movilizaciones. ¿Hay otras formas de represión o de persecución que ustedes sufren en los establecimientos? ¿Hay expulsiones, hay sanciones, hay discriminación? ¿Cómo funciona esto en el terreno de realidad dentro del sistema educativo y fuera de él? Sí, lamentablemente existen muchos secundarios que fueron expulsados después de las movilizaciones del año pasado y ante lo cual el Ministerio de Educación ni siquiera se ha manifestado. Efectivamente, en Chile tenemos un sistema secundario que depende muy fuertemente de las alcaldías y por lo tanto ellos finalmente deciden eso, pero el Ministerio ni siquiera ha hecho algún tipo de presión política para intentar frenar eso, aún considerando que quienes han estado expulsando son precisamente de la misma coalición política. Además de eso, hay varios profesores expulsados y está en trámite un proyecto de ley que busca sancionar penalmente también a quienes son dirigentes y convoquen a manifestaciones. Hay una de las muchas aristas que tiene esta nueva ley, que se llama Ley de Fortalecimiento del Orden Público, la Ley Sinceter, como se le conoce, que también permite, por ejemplo, a los carabineros registrar cámaras de fotos, etcétera. Una ley que le da mucha más potestad legal a carabineros para venir durante manifestaciones. Está Andrés Fielbaum, secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile. Muchas gracias por haber estado acá con los argentinos en la radio pública. Muchas gracias a ustedes y un abrazo. Empezando con el segundo tema musical. Jaff, Juan Antonio Fernández, se lo pidió Patricia de San Martín, Matándome Suavemente. Un oxímoron, ¿viste Ferreira. Esto? Matándome Suavemente, esto es un oxímoron. Que era Ferreira, no Fernández. Juan Antonio Ferreira. Ferreira. Decir que ella cantaba con pasión. Y a escuchar su estilo, un día fui al salón. Estaba tan extraña y hermosa a mis ojos. Tocan mi alma sus cuerdas y canta mi vida su voz. Me va matando despacio, me va matando, diciendo toda mi vida, cantando muy suavemente mi canción. Siento que la vergüenza tiñe de rojo mi piel. Ante la gente ella canta lo más profundo de mi ser. Rezo por el final, pero ella canta. Sus cuerdas y canta mi vida su voz. Me va matando despacio, me va matando, diciendo toda mi vida, cantando muy suavemente. Gente de a pie por la radio pública. Hola, gente de a pie, lo escucho al joven a Martín Rodríguez, me encanta escucharlo porque es una voz desde la distancia de un joven inteligente, y creo que también coincido con que hay que desacralizar los 70 también, hay que desacralizarlo porque, bueno, porque hace falta el debate. Así que gracias, Martín, soy una señora grande, que ya era una grandecita en el 76 y sé todo, muchas cosas que pasar. Hola Mario, Gerardo Núñez, bueno, no tengo nada en contra de este chico Martín que ha hecho la columna recién, pero me parece que es muy joven y está pecando de ingenuidad, porque el libro de Reato es parte de un operativo para instalar de nuevo la discusión sobre los dos demonios. Eso está absolutamente descartado. Los que tenemos en unos años, y yo tengo una edad, tu edad posiblemente, sabemos cómo fueron las cosas. Greta Romario escribió en nuestro muro en Facebook: buen día, gente de a pie, muy buen análisis Mario, pero Alicia Castro reiteró en dos reportajes que le hicieron hoy en América y en Radio Nacional después, que ella nunca rompió el protocolo, hizo una pregunta pertinente en el ámbito adecuado y no preguntó al canciller. Quizás su introducción fue algo extensa y eso molestó, pero no más que eso. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Chocolate, Nicolás Álvarez y Jorge Vaccaro. Va la radio pública. Y viene Nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta. Nacional. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 40 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Lo que pasó, y lo que va a pasar, conocelo en Gente de a pie. Sergio Iñeki, tu columna. Bueno, luego de la medida que ha tomado ayer Evo Morales en Bolivia, me gustaría hablar un poco de Evo Morales y recordar una de las consignas con la que asumió, que incluso está musicalizada, esa: no mentir, no robar, no ser flojo. ¡Bolivia! ¡Allá de Bolivia! Saquemos la tristeza del pueblo, la alegría va a renacer. Brillarán los colores de Bolivia, porque tus hijos desean... No mentir, no robar es casi bíblico. No ser flojo es bien boliviano. Eso es una... un aporte de este hombre que nació en octubre de 1959, hoy tiene 52 años, pero cuando asumió como presidente de Bolivia tenía 46. Hijo de criadores de llamas, su madre y su padre, los dos aymarás, pero su madre solo hablaba aymará, no hablaba castellano. Sobreviviente de la enorme mortalidad infantil, de 8 hijos, solo 3 sobreviven. Y ya a los 6 años, con su familia fue a trabajar a la zafra acá en Tucumán. Cuenta que mi papá cada mañana hacía su convite a la Pachamama, le tiraba alcohol y hojas de coca. Y este dato, hojas de coca, va a ser significativo en su vida. Fanático del fútbol, como pastor, se hacía una pelota, iba esquivando a las llamas, imaginando que eran defensores europeos a los que eludía y hacía los goles en la Paja Brava. Sí. Una visión peyorativa a los defensores europeos. Habrá que ver qué opina Shakira, por ejemplo. Muy bien. Pero mostró sus características de líder y organizador ya de muy chico. En esto del fútbol, justamente, varios AILUS, que son las comunidades, lo eligieron como el director técnico de toda una zona, formó el equipo, era el capitán, era el árbitro, era el dueño de la pelota. Pero en 1980, la naturaleza, ¿se acuerdan del fenómeno del Niño? Quemó todas las plantaciones con la nieve, con el frío, se quemaron todas las plantaciones de la zona del Orinoco y tuvieron que trasladarse hacia el oriente de Bolivia, a Cochabamba, y allí él se empleó como jornalero, cocalero, y pronto fue elegido por sus compañeros como secretario general del sindicato de cocaleros. En ese contexto es agredido 1000 veces, es encarcelado, una vez incluso en 1989... recibe una golpiza tal y es abandonado en el monte y lo dieron por muerto. En ese contexto él se va transformando en el líder porque en 1990 el presidente de ese entonces de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, le promete a Estados Unidos que iba a erradicar en forma total la coca de Bolivia. Y en esa resistencia de los cocaleros, Evo Morales sobresale y le proponen un plan de erradicar la cocaína, no la coca. La coca es perteneciente a la cultura ancestral de los aymaras y ellos le dan muchísimos otros usos que la cocaína. Pero el plan era coca cero. ¿Se acuerdan que nada de la inseguridad cero, hambre cero, todo con esa consigna política cero? Bueno, coca cero. Y en ese plan se ametralló campesinos, etcétera, etcétera. Y finalmente él encabeza una marcha por el respeto y la dignidad que recorre 600 kilómetros desde Cochabamba hasta La Paz. Y a medida que van recorriendo esa distancia, se van sumando campesinos y se hace conocido a nivel mundial. La entrada a La Paz, vitoreado por miles de personas, genera que el gobierno haga concesiones, negocie, terminen obteniendo un gran triunfo, que ni bien vuelven y se desmovilizan, son todos traicionados. Es así que el mundo empieza a observar a Evo Morales como un personaje atractivo, un aymará que está teniendo gran respeto, lo llevan a Europa, desde allí él habla. Y en 1997, rápidamente hace una alianza con un partido que ya existía, que era el MAS. Una alianza transitoria, porque luego él va a refundar el MAS. Y en esas elecciones obtiene el 21% de los votos, queda a solamente 1,6 votos del partido triunfante, que es el de Sánchez de Lozada. Y Sánchez de Lozada va a emprender una reforma muy parecida a la que el menemismo emprendió acá, neoliberal. Y Evo Morales, con fuerza en el Congreso, con representación, porque aparte de presentarse como candidato a presidente, se presentó como diputado, entra al Parlamento. Él dice acá, orgullosos con nuestra cultura, con nuestra vestimenta, con nuestras hojas de coca, los pueblos originarios de Bolivia entran por primera vez al Parlamento Nacional. Y con esa visibilidad encabeza todas las movilizaciones que son muy radicales en contra de los planes de ajuste de Sánchez de Lozada y transforma La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba en bastiones electorales inexpugnables. Y cuando hablo de estas cuatro regiones estoy hablando del corazón de Bolivia. Y en ese proceso de luchas radicales que da el pueblo boliviano en defensa del agua potable, en defensa del gas, en defensa de estar en contra de los impuestazos, Sánchez de Lozada debe renunciar. En el 2005 se llama a elecciones y Evo Morales obtiene el 53,74% de los votos. Hubo muy pocos presidentes en Bolivia que lleguen al poder superando el 50% de los votos. Y el 21 de enero, en una ceremonia que vio todo el mundo, en Tiahuanacu, es coronado como Apumalcu, o líder máximo de un montón de pueblos indígenas de Bolivia, cosa que solamente había pasado con Tupac Amaru. Por lo tanto, se está poniendo de pie todo un sector, una zona de la población mayoritaria de Bolivia y que había estado siempre tapada, había estado dócil, había estado en todo caso sin animarse a tomar el protagonismo. Y al otro día, el 22 de enero, Evo Morales asume la presidencia de Bolivia. Rápidamente se empieza a ver el cambio de política que eso significó. Primero con una campaña de alfabetización que apuntaba al... ¿Te acuerdas ayer, Mario, que hablábamos del amor propio? La campaña de alfabetización tenía como consigna "yo sí puedo". Y se enseñó en forma obligatoria el quechua y el aymara, pero aparte se enseñó a leer y escribir a poblaciones que ancestralmente nunca lo habían sabido. Primeras generaciones de gente que lee y escribe en Bolivia. Pero por otro lado, empieza este proceso de nacionalización de empresas, sobre todo los hidrocarburos bolivianos, que es una de las fuentes principales de riqueza, casi excluyente, de Bolivia. Y también empieza ese odio, un odio tremendo de los sectores del oriente boliviano, de los blancos de Bolivia, sintiendo que se les arrebataba lo que siempre habían tenido, que era el poder. Se somete Evo Morales a un referéndum revocatorio en el 2008 y gana con el 67% de los votos. Cada primero de mayo, así como lo hizo ayer, anunció alguna gran estatización. Cuando llegó el momento de la reelección, de la posible reelección, volvió a ganar en forma abrumadora, con todos los medios de comunicación en contra, y una de las cosas que dijo en ese discurso de reasunción fue esto. Quiero agradecer desde este lugar sagrado a nuestros antepasados por habernos dejado la mejor herencia para mí, para los pueblos del mundo, que es no robar, no mentir, ni ser flojo, hermanas y hermanos. Y quiero decirles, sabe el pueblo boliviano, y espero que sepa también el mundo entero, durante los 4 años he soportado tantas acusaciones, sin embargo no he escuchado a ningún opositor que me diga que soy flojo. A Mayulla, seguramente los hermanos del mundo escucharon tantas tergiversaciones, tantas humillaciones con mentiras. A esa adversidad solo enfrentamos con la verdad. Y sabe el pueblo boliviano quién dice la verdad o quién miente. Triunfamos con la verdad. Es uno de los herencias que nos dejaron nuestros antepasados. No mentir a Mayulla. Sin embargo, quiero decirles, para mí ha sido muy difícil de implementar el Amazuba, no robar. Lamentablemente el Estado colonial nos dejaron una herencia casi a todos y todas. Cambiar rápidamente esa mentalidad de robar y robar no ha sido sencillo, pero saben también ustedes, hermanas y hermanos, si alguna autoridad que robó en nuestra gestión será la cárcel, siempre era la cárcel por robar los bienes del Estado, y no así quienes robaron antes. Ahora se escapan para no ser juzgado en Bolivia. Sin embargo, algunas complejidades enfrenta Evo Morales en su discurso. Él ha hecho de la defensa del medio ambiente, la Pachamama, casi, él ha dicho, tiene que ser defendido tanto como se defienden los derechos humanos. Sin embargo, hay necesidades económicas en Bolivia muy fuertes, y él ha desarrollado la exploración hidrocarburífera y se lo ha acusado de que eso contamina. Y su respuesta fue, ¿qué vamos a hacer los bolivianos? ¿No vamos a explotar nuestros recursos naturales? Ahí hay una complejidad que obviamente se tiene que resolver. Por otro lado, Bolivia necesita caminos. He estado en enero en Bolivia y he sufrido lo que es esa falta de comunicación entre los pueblos bolivianos. La realización de una ruta pasa por un lugar donde hay un pueblo originario y está recibiendo la oposición fuerte de esa gente que lo considera un traidor. Hacer y generar el desarrollo de Bolivia a veces entra en contradicción con algunas cuestiones que tienen que ver con las tradiciones. En esa complejidad está Evo Morales, tratando de resolver. Sin embargo, algo que es bien palpable, muy palpable para cualquiera que vaya a Bolivia, es que todas esas poblaciones aymaras y quechua tienen en este momento un orgullo, tienen en este momento un amor propio increíble, y al mismo tiempo lo cuidan y creen en Evo Morales, más allá de que no se ahorran ningún tipo de crítica hacia él. Sergio Iñaki. Saquemos la tristeza del pueblo, la alegría va a renacer. Brillarán los colores de Bolivia, porque tus hijos desean nacer. Lucharemos, gritaremos, Amazuba, Mayulla, Marbella. Lucharemos, gritaremos, Amazuba, Mayulla, Marbella. Todos somos campesinos, el presidente y hasta el papá. Sí, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hiper recomendable, siempre lo digo, Jefazo, el libro de Martín Sivak sobre una biografía notable, porque es una biografía periodística, acompañándolo paso a paso durante muchísimo tiempo. Martín Sivak, Jefazo, biografía sobre el Evo Morales. Notable biografía, siempre da gusto recomendarla. el Chiru López, Rodolfo López, 60 años tiene. Empezó a laburar, empezó a estudiar, YPF lo becó, estudió en pensiones. No ganaba, le daban un toco de plata, pero le daban una plata como para sobrevivir, como para vivir con gente. Trabajó, se especializó, militó, fue delegado. Y en 1991 le dieron un shot, digamos, a la luz de un cambio de paradigma, y el hombre siguió viviendo y siguió trabajando porque tenía una serie de herramientas, se sigue dedicando a eso, pero tiene un saber importante y tiene una trayectoria interesante, que es una trayectoria individual, es una persona entre tantas, y a la vez es un fenómeno que ha ocurrido con muchos otros. O sea, un laburante formado en YPF, capacitado en YPF, un capital humano gigantesco de Argentina que en un momento se malbarató como tantas otras cosas. En un tramo muy interesante de una entrevista que yo creo que es muy interesante y que vamos a tratar de ir subiendo con tiempito, no hoy, en uno de estos días, a nuestro blog, Rodolfo Chiru López nos dijo esto. Yo siento que tendría que volver. Me parece que lo más lógico, un reconocimiento histórico a todo lo que caímos en la lucha, especialmente los que caímos por razones políticas, ofrecernos volver a trabajar. Durante mucho tiempo fuimos todos los defenestrados, los perseguidos, porque había que tenemos razón. Ahora reconoce todo el mundo que, no como decía Estensoro, que habían echado la grasita, decía Estensoro, que todos los que andamos como los despreciables en todo el país somos los que realmente, cuando hay problemas, nos llaman a nosotros, a los que tenemos experiencia de campo. Estos yupis, que a veces unos yupis formados con la concepción neoliberal, así que mucho pobre poi, pero poco campo, ¿no? Pedazo de eslogan, ¿no? Mucho PowerPoint, pero poco campo, que vale, bueno, digo, mucho más allá del petróleo. Súper interesante. Nosotros ya empezamos a irnos y agradecerte enormemente habernos acompañado mañana, que es jueves, y que todo pinta que será un día histórico, porque hoy empieza el debate sobre la expropiación de YPF en diputados, y si no pasa nada absolutamente asombroso, fuera de regla, mañana será ley, pues, votada por una mayoría abrumadora tras una sesión maratónica. Volvemos mañana jueves de 12:30 a 14 horas, como siempre, y te agradecemos la compañía, y nos vamos escuchando. Nos vamos agitando pañuelos. ¿Cómo corresponde? Mercedes Sosa, lo pidió Ana María de Santa Fe. Te vi, no olvidaré. Carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelos te vi. Cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi. Cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui. Qué lindo añorar la zamba de ayer. Agitando pañuelos me fui. Qué lindo añorar la zamba de ayer. Yo me iré, tú vendrás. Yo te llevaré. Mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita. Toda mi voz le dio a la copla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví,